Llegó el momento que todos estábamos esperando. El equipo de investigación de Amores de Radio, conocido por sus operaciones Zamacation en lugares tan recónditos y lejanos como Miami, pone hoy al descubierto el verdadero perfil de nuestras tertulianas. Durante todos estos meses de programas hemos descubierto que sus salidas provocan un efecto en la audiencia fascinante. Y aunque ellas no se lo esperan, hoy lo pondremos al descubierto. Los archivos encontrados en la fonoteca de nuestro programa darán una clara y evidente explicación del porqué de los cambios de ironía, espontaneidad, desconfianza, humor y misterio en las tertulianas de Amores de Radio. Mira, ve que todo esto que he grabado y luego buscamos cosas, buscamos de archivo, así que a ver por dónde vais. Comenzamos con el análisis de nuestros archivos mostrando el estado de la presentadora del programa que dirige la tertulia, Pilar Pérez. Sí, señor, mucho tiento al lidiar una tertulia con grandes dosis de espontaneidad. Tenemos, hoy no te escucha absolutamente nada. Pues no sé por qué. ¿Ahora? Hacia arriba. No me los cerréis, por favor. Dejarlos abiertos siempre, no los toquéis. Se oye. Perfectamente, se te oye. Que por cierto, tú cuando tienes micro para ti sola... Vale, es que andaba yo un poco perdida en todo esto y ahora ya me encontré, ¿no? Vale, sí, pues claro. Ana, no, de Armas. Hasta que te vas haciendo a los personajes. Pero tú al tuyo no te los has encontrado nunca, como se lo encontró la está, rubia. Estás dando muchas voces algunas veces y ella está súper lejana del micro. Entonces, compartirlo. ¿Qué dedo te cortarías tú que no te doliese? Tranquila, Pilar, que nosotros no daremos voces, pero sí recordaremos algunos momentos del programa, como la vez que nuestra Claribel se atrevió a dar una primicia en directo en nuestro programa Amores de Radio. Y en Gavilanes, ¿sí? Sabéis que Norma está embarazada, ¿no? No. Pues sí, es el adelanto. Primicia, cotillea. Norma va a estar embarazada, ¿eh? Bueno, va a estar. En breve va a estar embarazada. Tiene una falta. ¿Sabe ella que esta noche cae Norma? Qué bueno. No, es que me ha parecido grave. Tiene una falta, ¿no? Va a estar embarazada ya mismo. Y después de la demostración de cómo se deben dar primicias para no aburrir al personal, nuestras tertulianas también han dado fe de sus dotes en lenguas extranjeras y al parecer el inglés es el idioma que más y mejor se maneja en la tertulia. Pies Brosmano. Sí, pies Brosmano. Es que el inglés sí, ya lo has dicho. El inglés. Soy de francés. Nuestras chicas tertulianas no se cortan ni un pelo y a la hora de barrer para casa lo hacen con gran soltura, o si no, escuchen y comprueben. Sí, sí. Mi pregunta fue, pues claro, ¿de qué vamos a hablar más que de esos exteriores y de nuestra tierra? Pues yo, mi pregunta fue que si antes de rodar esta serie había conocido tierras extremeñas y de no ser así, ¿qué opinión tenía de ella y qué opinión tiene ahora? Y bueno... Dijo que no había estado en tierras extremeñas, exceptuando en Cáceres, que había ido a una entrega de no sé qué, pero había sido ir al teatro puntual, y marcharse. Una cosa puntual. Sí, pero de todas maneras, la zona de Cáceres a la que estamos nosotros no tiene nada que no ver. No tiene nada que ver. Y nada, y ella dijo, dice, yo la consideraba, que de hecho lo habíamos comentado nosotros aquí otra vez. Seca. Seca, árida. Y si me encuentro con verde. Pero atención, porque en el comportamiento de las tertulianas de Amores de Radio hemos descubierto que hay ciertos lapsus. Mira, qué rubia. La de Sin Tetas No Hay Paraíso. Sí, ¿quién es? ¿Cómo se llama en la serie? No me acuerdo ahora. No, Manuela, no. No. Ay, no me acuerdo, siempre se me olvida. Son el resultado de pensar en algo durante la tertulia. ¿En qué? En sexo. Sexo. Bueno. Tampoco me va a decir subida de tono porque hoy en día... A ver, que no digo que fuera subida de tono, pero... Que se le vio el culo a Viriato, ¿quieres decir? No, que tenía un cuerpo, señor. Vamos, que trabajado. Te gustó. Que más lo quisiera. Trabajado, ¿no? También estaban en el punto G, punto G. En el momento de la explosión. Meli, Mila, Dinse, Fabi y Claribel. Son las chicas de la tertulia de Amores de Radio, un programa que te ha acompañado a lo largo de esta temporada para ponerte al día en tus series y telenovelas favoritas. Son espontáneas, simpáticas y sinceras, y solo ellas saben compartir con todos los miles de oyentes que nos han seguido sus opiniones sobre los aciertos y desaciertos de tus series. Románticas y pícaras, han conseguido llegar a multitud de oyentes de muchos puntos de España por diversas provincias, como Cáceres, Badajoz, Ávila, Sevilla, Almería, Burgos, Madrid. Ahora son tus amigas de la radio, y hoy, en este segundo bloque del programa Amores de Radio, Mila, Meli, Dilse, Fabi y Claribel te contarán sus experiencias en el programa, anécdotas que no sabías, y podrás vivir con ellas una sorpresa que ni ellas se imaginan. Hoy, en el último programa de temporada de Amores de Radio, las tertulianas más richaracheras que nunca.